La verdad que con Marcos íbamos siguiendo un poco la lista de los inscriptos, inscriptas y bueno, superamos las expectativas. Hay aproximadamente 15 mujeres que se han anotado, así que también es un sueño que se hace realidad porque nosotros como mujeres pensamos que a veces hay espacios o capacitaciones que están ya con una mirada masculinizada, donde participan siempre los varones, así que hoy haya casi la mayoría de mujeres en esta inscripción, la verdad que nos pone muy contentas y creo que va a ser un espacio de aprendizaje recíproco con Rubén, que nos vamos a unir. Van a ser 10 encuentros que vamos a estar con las capacitadoras, que es Valentina Márquez y Carolina Vega, y vamos a fluir y unir ahí un poco los conocimientos. Uno lo que busca que en estos lugares, más allá del fútbol femenino, que en el fútbol masculino las mujeres se sientan respetadas también en ese lugar, que puedan tener la seguridad, ¿sí?, de poder tener prácticas donde haya buenos tratos, se sientan respetadas y con una mirada igualitaria, ¿sí? Así que bueno, ese es nuestro desafío en esta nueva capacitación que arrancamos. Así que bueno, seguimos invitando si quieren participar, porque la demanda actualmente en la PRIDA está, se encuentra, es un trabajo que va a salir con rapidez en lo que es las prácticas, lo laboral. Se van a encontrar no solo con lo teórico, sino con prácticas enseguida, que eso está bueno, para que sientan también ahí el entusiasmo. A veces nos encontramos con mucho teórico y después, bueno, queremos saber si en el campo cómo me siento, así que eso va a estar cercano también en esta capacitación. Y bueno, ¿qué más? Invitar, como dije antes, a quien esté en duda por cualquier consulta que nos quieren hacer. Recuerdo un poco los requisitos: tienen que ser mayores de 16 años y tener estudios primarios completos. Así que es súper flexible, no estamos pensando en las edades, más allá que por ahí, si uno es más joven, puede tener como un crecimiento más extendido en lo que es la carrera, pero pueden venir a consultarnos con respecto a eso, que no hay ninguna dificultad. Y bueno, brindar todas el entusiasmo, que salga todo muy bien, y creemos que el Estado tiene que estar en estas propuestas pedagógicas de capacitación, trabajando de articulación con instituciones como la Liga, que son ya renombradas en nuestra comunidad, y de esta manera creemos que se hace presente el Estado de la manera que nosotros deseamos.